industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncia nuevo elenco de Luis Miguel la serie 2. Netflix compartió el cast de la segunda temporada de la ficción, que debido a la pandemia tuvo que retrasar sus grabaciones y también su estreno, que ahora está proyectado para 2021. Entre las novedades están que habrá dos líneas de tiempo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.